Tengo muchos problemas y no me quieren en el podcast. Creo que llamaré más a Maranta Azul para saber qué ocurre. Hola, gordo. Ah, perdón, me equivoqué. Te hablo más al rato. Ok. Bienvenido a la línea caliente de Madame Sasu. En un momento lo atenderemos. Su llamada será cobrada de 150 pesos por minuto. Empezó a correr desde que empezó a escuchar la voz. Bueno. Habla Madame Sasu. Dime, ¿qué te apena, hijo? Hablo porque tengo muchos problemas. Calla. No me lo digas, yo no sé. Sí, pero dígame, ¿qué es lo que...? No, calla. Dime tu signo, por favor. Tauro. Está bien. Voy a verlo en mis cartas. ¿Qué me va a decir? Dígame, por favor. Pues veo que Tauro es un toro. ¿Qué te apena, hijo? Es que no me quieren el podcast, quiero saber por qué. Ah, es que tu signo no está alineado con los planetas. El Urano no está con tu anillo. No. Y también las estrellas no van a entrar a por ahí. Si no, pasa un Plutón cerca, vas a mamar. Ah, dígame, ¿qué puedo hacer para resolver la situación? Pues te puedo vender un amuleto de chupirul. Te lo cuelgas en el chupirul y te va a dar suerte. ¿Usted cree? Tal vez. calla, me está llegando algo del cielo. He estado viendo que no te quieren en un podcast. ¿Pero por qué? Se ve que nadie te quiere y como que alguien está dentro de eso. ¿Alguien pagó? ¿Usted cree que es un complot? Al parecer sí, alguien te odia ahí. Y dime, ¿tienes un Xbox? Sí. ¿Es de color blanco? Sí, sí. ¿Tiene una lucecita naranja? Sí, sí. Ten cuidado porque te lo están sacando. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Estamos aquí en nuestro quinto, ¿no? Sexto. Ya rompimos el quinto. Ya los quintamos. Ya los quintamos. Y qué bueno que están aquí, que nos han mentado la madre, nos han apoyado. Bueno, más mentado la madre a Kiski. Saludos, me están haciendo popular. Y presentándonos también a Kiski, ¿cómo estás? Saludos aquí de regreso, después de una buena mentada de madre, pero esperamos seguir chingándole la madre entonces. Vas a dar aclaraciones, ¿no? Sí, más al final vamos a dar unas pequeñas aclaraciones. Y banda, ¿cómo estás, banda? Ah, pues ya volví, aquí ando, chingando la madre como siempre. Y me quitaron el God of War, que no me sale. Sí, estaba jugando God of War y lo mandamos a la verga. Es chido, pero aburre verlo jugar. ¿Qué onda? Aquí estamos, pues a falta de controles para Play, nos pusimos a escuchar música. Un mega remix de... ¿Desde qué? No sé, desde pop hasta... Desde pop hasta... Instrumental, güey. Instrumental. El pop setentero y la vaca, puta, de otro pedo. Y como invitada, y porque ustedes lo pidieron, Helia, ¿cómo estás, Helia? No, yo creo que porque ella lo pidió. Sí, ella lo pidió. Hola, a petición de todos. ¿Cuánto pagaste? ¿Cuánto pagaste? ¿Fan? Ay. Yo soy su fan, usted es mi ídol. Ya puedes seguir hablando. ¡Bravo! ¡Helia, habla! Siempre breve, pero directo. Pero sí. Y ahora vamos con las noticias. Las noticias. Anuncian a Guitar Hero 3. Iron Maiden. Guitar Hero. The Legend of Pop. Esta será distribuido a partir de junio para el PlayStation 3, PlayStation 2, Xbox 360 y Wii. Para el Wii apestará. Activision espera que esta nueva versión, basada en la carrera de Iron Maiden, del juego de Guitar Hero 3. Guitar Hero. ¡Yay! No vamos a comentar el juego. Pues no ha salido. No ha salido, pero a pesar de que sale un especial de Aerosmith, yo creo que sí se va a vender muy bien. Por lo menos yo lo voy a comprar como fan. No, pero el que se haga un juego exclusivo para un solo grupo. Eso sí es una mamada, porque es un juego, va a ser completamente el juego solo exclusivamente de rolas de Aerosmith y como dicen ahí también de bandas que han participado con ellos, ¿no? Pero o sea, como sus teloneros van a participar. Como teloneros. Ah, entonces no va a estar tan estúpido de Aerosmith. No, sí, pero debieron hacer mejor una recopilación de heavy metal o yo qué sé. La verdad sí, más especializado en algún tipo de género. Tuvieron que hacer de pop. No, Aerosmith no es pop. Aerosmith no es pop, pero por ejemplo tú dime 5 rolas que de Aerosmith que sean chingonas, pero que no cuente la que hace de Guitar Hero y no cuente la de Armageddon. De Armageddon. El Guitar Hero 4 va a ser de RBD, güey. Sí, ¡no mames! ¡No moderato! ¡Yo lo quiero, güey! ¡Yo lo quiero! Sí, güey, lo quiere yo, no es. No creas que soy mampo. Qué asco, Chale. Pues, Nintendo pide, pide acción a las autoridades estadounidenses para que le ayuden a combatir la piratería de su software. Más que nada se quejan de los de las regiones de México y Corea, en las cuales está habiendo una así de plano excesiva piratería de su software, sobre todo con Nintendo DS. Ya que en Nintendo DS, con si compras el chip R4, ya con ese puedes jugar los ROMs de los juegos de DS como tú quieras. Pero es que no vale la pena comprar los originales, los juegos de DS son una porquería. Son de Game Boy Advance. Son de Game Boy, sabemos, sí. Pero igual, no afecta, güey. Pelean y es una porquería. Compre Piratas del Caribe. Piratas del Caribe. Piratas del Caribe. Bueno, seguimos. Que juegan World Warcraft y lo juegan original y pagan al mes. Qué asco. Creo que debe haber gente de Devichan juega así. Devichan, ¿no? ¿Quién paga 300 baros al mes? Qué loco. Es un primermundista. México es tercermundista. Sí, güey, pero yo dije para los que lo juegan, sí, no sí. Dije. Y si no lo es, nosotros somos pobres. Ajá, exactamente. Bueno, el chiste es que va a haber un torneo y el premio va a ser de $75,000. Lo suficiente para un mes de WoW. Para jugar un mes de WoW Warcraft. Y comprar accesorios. Pues se ve interesante, pero igual, eso como las Wii Wars que hacen los de Ragnarok, pero ahí no ganas paga, ¿verdad? Ajá, solo que aquí ganas dinero, exactamente. Seguimos con la nota, seguimos con lo de Epic arremete contra la PC. Dice, por cierto, por fin tenemos libreto. Ya libreto. Miren, escuche, ¡libreto! ¡Libreto! Epic arremete, tal vez... el chiste que esto es que este ni lo leyó. ¿Para qué lo voy a leer? Está improvisando. Sí, no sé, no me sé la noticia, pero según sé que este Epic Game ya rechaza que el que los juegos de PC vayan a regresar o que simplemente vayan a querer O sea, más que nada dice que está en un pésimo momento los juegos de PC. Pues ya no hay. Ya todos los que jugaban PC ya se volvieron consoleros. La mayoría de si es juego de PC tiene que ser online. Y de estrategia. No sirven. ¿Sí? Estrategia, sí. ¿Eh? Y estrategia también online. A huevo. Es que no, aparte de los de estrategia ya no hay otro que de verdad valga la pena en PC. No, y al principio hubo muchos conflictos con lo que es el First Person Shooter porque pensaban de que la vida de juego en una consola no iba a durar, pero como se fueron acostumbrando a los controles, mandaron a la chingada la PC. Pobre PC. Y luego sale muy caro, güey, no mames, cada año tienes que invertirle unos 4,000 baros. Eso también es otro punto. La PC no es una consola. No, deben entender eso. Tenemos la siguiente noticia que dice que la tasa de fallos de Xbox de 360 es de 16%. ¿Quién? ¡Se les quema su Xbox! Aquí cero ya lo tengo que mandar a reparación una vez. Lo mandé a reparar, yo siento que es más el porcentaje de lo que dice ahí. Es la ley cuando se ve la luz naranjita ahí en el Xbox. Sale tu en la pantalla. Su disco está sucio. Pásale un calzón bien suavecito. Sí, bueno, cuando estaba echando calo y de pronto se apagó el Xbox y todo. ¿Qué pasó? ¡No mames! ¡Qué vergas! No, es que es una mamada. Yo siento que sí fueron más más consolas dañadas que las que dicen chingadera, güey. Pero creo que fueron más las primeras consolas que salieron. Ya, sí. Ahorita las nuevas que salieron, pues ya. Fue el error de Microsoft de sacar un producto tan repentino y no tener su periodo de pruebas. Luego se quieren defender con ese 16%. De seguro 16% es el porcentaje de consolas buenas. No, yo creo que el 16% es las consolas que les ha llegado a garantía. Ajá, o sea, ¿qué pasa con todo lo demás de que ya le chipearon al Xbox? Exactamente. Que ya valió gorro la garantía, pues obviamente yo no lo mandarán a garantía. Yo creo que está diferida la nota, yo creo que debe ser mucho más pasada, porque 16% no lo creo. Silicon Knights trabaja en un juego nuevo, que aparte de la demanda de Epic, contra Epic Games, de su motor gráfico de Unreal Engine 3, ellos están desarrollando Human, pero no solo están trabajando en eso, según ellos dicen, están trabajando en un juego nuevo que será muy interesante y que puede ser, pues, más que nada están trabajando, dicen los rumores que están trabajando una secuela de Eternal Darkness. Oh, poderoso. Sí, güey. Eternal es una chingonería. Fue de los únicos mejores juegos que ha salido para GameCube, Eternal Darkness, y siendo uno ya un clásico. No, si no han jugado Eternal Darkness, no han probado lo bueno. Sí, estuvo está muy bueno. ¿Pero es el Arbor. Entonces sí. Tú solo juegas el River. No, sí, está chingón, güey. Está bien chique. Banjo Kazooie sale este año. ¡Por fin! Ya llevan 3 años anunciando. ¡Aleluya! ¿Y quién lo va a comprar? Nadie. ¡Cállate la mano! ¡Siguiente! ¡Qué verga! ¡Qué asco! ¡No, pinche juego! Lo jugué emulado y es un asco. ¿Ya era para Wii? No. Nah, no sirve. Va a salir para 360, güey. Banjo Kazooie, ¿quién es de Nintendo? No, no, es de Rare. Dale. Qué poco informado estás. Te engañaron, Billy Gatemen. No de vicio, dice Nintendo. Nunca viste Club Nintendo, nunca viste Nintendo Manía. Nunca vi Nintendo Manía, pobre iluso, no ha vivido, güey. No mames. Hablando de eso, chingada, ya se dieron cuenta que el de Yostiqueros es el mismo güey que anuncia lo de lo que pasa de Azteca. El de difícil de creer. Difícil de creer, es el mismo güey. No, es el mismo. Bueno, te pareces. Es un clon de ese verga, güey. Es el mismo concepto de que, mira. A ver, vamos a invitarlo un poco. Confirma. Ah, es eso, carnal. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Y aquí está? ¡Ay, no! Ve, ya. ETV, dame chamba. Simón. EA confirma retorno, ya hablando bien de esa madre. EA confirma retorno de Red Alert. Parece que ser que ya ¿cuál? Red Alert. ¿Cuál es? Es un shooter más que... pero es hecho por Electronic Arts. Peor también. Igual, queda igual, ¿no? Más no le busques. Secuelas y secuelas. Según dicen que su fuerte va a ser una... que va a tener una campaña cooperativa entera. O sea que sí va a ser que... que Gears of War se vea un poco... diferido en eso. Pero es el efecto, ¿no? De que... ¿qué? O sea, ¿qué todo el mundo le dio por tener celulares? Los seguidores, ¿tú? Se pusieron un tanto en contra porque al comprar un The Sims 3 era lo mismo que comprar un The Sims 2 y igual con demás. Pues cómo no va a ser lo mismo si todos apestan. Lo único chido es tener una pareja de lesbianas. Ya. Y lo único bueno del The Sims 3 es que vas a poder ir caminando ahí en el barrio, ahí en cualquier pinche lado, y vas a poder cambiar de color los muebles, pero ya puestos, y nada más. Ay, va a salir para... ¿Sabes qué estaría bueno? Que saliera un de Sims, pero de políticos, güey. Un Sims que no apestara. Un Sims que no apestara. Seguimos. Sonic llegará bajo el título de la hermana siniestra para Nintendo DS. Es un juego desarrollado por BioWare. ¿De qué? ¿Puede ser masivo también ese? Porque no. Según habían hecho un juego como de rol. Sony de DS va a ser un juego de Game Boy. Pero no me imagino a Sony en un RPG. Y con BioWare. Es como Mario RPG. Okay. Pero ahorita los juegos de rol y RPG están sacando varios, ¿eh? Viene Pokémon. Pero Pokémon deportivo. Pero van a hacerlo como masivo. Lo van a hacer online para el Wii. Pero ya es noticia vieja. Esa es la idea. Más que nada es rumor. Esa es la idea enferma que todo el mundo quiere. Un Dragon Ball. Masivo. Sí, la Dragon sí. Ball. De Pokémon. Creo que hasta yo lo compré. Yo también. Humor de Dragon Ball también. Sí. Ajá. Es una idea loca. Sí, el crear tu propio Saiyajin. El que iba a ser era de superhéroe. Que también. Que estuvo, pero no tuvo mucho. Ah, el de Marvel, ese sí, güey. Sí, no, y era mandado al diablo. Que, pero. Nadie le hizo caso, ¿no? Ajá. Como que era cobrado. Pues. No, es que también ya había un juego de superhéroes donde creas a tu personaje. No recuerdo cómo es el nombre. Pero creas a tu personaje y le dabas habilidades. Y conforme vas avanzando, podías comprar más. En el PlayStation 3 los juegos van a poder ser descargados y vendidos como en el... en el Wii. Como en el Wii. Copión. Lo que yo digo es que no me sorprende mucho. No, era lógico. Son juegos de Play 2, los juegos son DVDs. ¿Cuánto va a tardar una Play 3 en descargarlos? Imagínate. Sí, también tienes tu conexión de 512. Bueno, aquí en México sí sería un pedo. Pero ya 4 no. Horas. No, 4 horas. Además también ya la Xbox ya baja algunos... 12 horas de la Xbox negra. Sí. 2 horas cuando mucho va a tardar. No, yo más, unas 4 o 5 horas. Con el Sony Phoenix. 12, estoy horas. Diciendo 12 horas. Pero creo que era más fácil ponerle un parche para leer discos de PlayStation 1 y 2. Sí, es más fácil. Pero les gusta la mala vida. PlayStation 3 Lite. Sí, porque como en el Wii los de 64 son ROMs que pesan cuando mucho 12 megas. Pero también va a ser la ventaja de que va a tener tu juego que capaz nunca encontraste, ¿no? Como, no. Sí, igual capaz nunca encontraste, pero te va a salir igual de caro. Sí. Va a salir, y no va a ceder ni disquito, ni... Y no, va a estar en tu memoria y algún día va a mal la memoria y va a mal tu juego. Oye, pero ¿no se supone que en el, por ejemplo, en el Wii Store, si tú compras algo y lo, por ejemplo, lo juegas, ¿no? Y lo, luego lo borras. Y ya cuando lo quieres volver a tener... Ya sabes como tu descarga ya fue comprada antes y lo puedes descargar ya la vez que tú quieras. Pues lo que te dejan es como si fuera una nota. Te dan una nota virtual dentro de tu consola y ya tú ves ahí lo que vas gastando y comprando. Pero eso de que te lo dejen almacenado y que lo puedas bajar cuando quieras, no creo. Sí, tengo ese lío. Pero según tengo, así como dice él, lo que pasa con la Xbox es igual, cuando bajas un juego queda la memoria como que interna. Aunque se te juega su disco duro, vuelves a poner otro, te queda el juego. Con nada más, bueno, yo tengo entendido. Nada más la cosa es que no tengo experiencia en eso. No, no estoy tan loco para comprar juegos de NES en Wii. A ver, espera, según esta noticia que vamos a dar, Brown, que fue uno de los más vendidos superando a Wii Fit. Pero como no estamos muy convencidos de si esto es real, fuimos directamente desde Japón, para hacer una entrevista. Deja paga, güey. Sí, el no podcast deja paga, así que vamos a ver, presentamos a Nakamura. ¿Cómo estás, Nakamura? ¿Es cierto que el juego de Brown está muy chingón? Ah, no mames. ¿Qué? Sí, güey. Dinos unas características, ¿cuál es tu personaje favorito? Eso sí lo entendí. Muchas gracias por la entrevista. Puta, ya sabemos japonés todos. Puta, oye, salieron chidos tus cursos de CNSI, ¿no, güey? A huevo. Pero con CNSI se te abrirán las puertas. Neta, que me paguen por eso, ¿Y qué le pasa al Chobi? Todavía sigue presionado con el de... El calor de la... que tiene el calor de la verga. Es que se quedó callado. No, pero bien serio. No, güey. El calor sofoca, güey. Pero bien serio, güey. No, güey, siento el calor de la verga. Y todo le queda menos 12 segundos, pero... Chale. Vaya, parece que todo el pinche tiempo se nos pasó noticias. Y todavía hay más. Dark Sector fue baneado en Australia. ¿Por qué? Porque es violento y punto. Algo le importa. Y si... No, es una mamada como esa madre de... Hubo un juego de que... Si lo, o una serie, no sé. De que si lo mirabas te daban convulsiones y la chingada. De ¿no? Pokémon. Esta madre, güey. Caricatura china, güey. Salía Polygon. Ahí está bien de la verga. A alguien le importa. No. Está en YouTube, si alguien quiere verlo, chequen en YouTube. A ver, no, a ver qué se convulsiona. Chido, marea bonito. Vamos a ver una pantalla de plasma y va. Busque Polygon, capítulo de Polygon o algo así. Sí. Banner. Enfermense. Ajá. Y luego ahorita la Combo Breaker. Combo Breaker. Combo Breaker. Todo subliminal Polygon, Combo Breaker. Sí. Díganlo al revés. Escuchen al revés. Breaker Combo. Y ya estamos diciendo chafas que EA predice que va a vender 6 billones de varos en el por el 2011. Lo dijo Madanza Azul. Va a haber Madanza Azul lo dijo, va a haber un chingo de. ¿La Xbox te estás sacando? Como que le ganan las manos. Y ahí pues, respira hondo. Es más delito de eso. Ay, y diciendo lo de los mensajes, güey. Bueno, ya terminamos. Saludos. No, saludos, comentarios. Bravo, no, final. Qué emocionante las noticias de hoy, ¿eh? Sí, no, güey. Pues sí. Ahora sí ahora sí hubieron bastantes, hasta se nos fue todo el tiempo. Sí. La neta, últimamente no están muy interesantes, por lo mismo que como es inicio de año, pues no hay mucho de dónde sacar. Sí. Hay que rebuscarle. Es época de baja, güey. Inicio de año este mes. Eso nada. Imagínense, estoy jugando Bomberman de PSP. Me pasé una hora para ver el pinche intro. Y para jugar un pinche juego de carrito, que es una gran mierda. Es un minijuego, güey. Minijuego. No, cierto, pues, la sección de que hemos jugado. Que hemos jugado, pues yo no juego ni puta madre. Siguiendo jugando Burnout, que ya me acertaron con 153 de recargo por no haberle dejado. Ah, no mames. Sí, güey. ¿Cuántos días tardaste? Dos semanas, güey. Ah, no, también con... No, no sabes si está Levi McCray, yo se lo quiero jugar, güey. Sí, cierto, Levi McCray. Yo lo vi en venta. El Naruto Crash Ninja también lo quiero jugar. Ah, por cierto, ya en el Combo Breaker ya tiene cambio de imagen. Hay un nuevo slideshow donde podemos ver las noticias más importantes. Y... ¿Y aquí hay comentario? Comentarios en especial para mí, saludos. A ver, comentarios. Sagara dice, jaja, muy divertido el comienzo, ojalá sigan haciendo podcast. Dale, bye. Adiós también tú. Sí, bye, gracias. Anónimo. Ah, puta. Es no. Eso está bueno. El anónimo es la ley, no tiene tantos huevos para poner su nombre. El anónimo. Anónimo. Anónimo. Pero quería perder el tiempo y lo logré escuchar todo su podcast de la mierda, güey. Pero lo escuchaste, maldito. Mira, está todo bien que te hayas quejado y todo, pero pon tu nombre, ¿no, güey? Y tu dirección para que te vayamos. Sé más valiente, güey. Vaya. A ver, Elia, ¿qué dice? Que lea su comentario. Dijo que le invitamos y aquí está y no habló. Eso no lo dije yo. Emto Calet dice fuera Kiski, regrese Elia, fuera Kiski, regrese Elia. Regrese Elia a la novena potencia. A la novena. ¡Gracias! No sé quién seas. Rockman dijo, de nuevo el sonido de fondo no se escucha bien, es un asco, gracias. Sí, ese fue más sincero, güey. Sí, estuvo chido. El anónimo. ¿Otra vez tú? Sería más chingón que él y Celia participara más, digamos, todo el programa. Le invitamos y. Me estoy despagado. A ver, Gede, habla. ¡Habla! ¡Hola! ¡Ahí está la genia! ¡Ahí está! El que chingó a su jefa anoche dijo que se hubiera quedado el DF. Sí, yo también hubiera querido, pero no hay paga. No hay paga. Todos hubiéramos querido. Deberías estar trabajando en el metro allá, o yo que sé. Pues igual que te vuelvan a dar y vas a volver. Ah, no, güey, no se burlen, güey. Es ley vender discos en el metro, güey, con tu grabadorcita y tus discos en otra mano, güey. Y dando rimón, güey. Dando rimón. Anónimo dice, queremos a ella de vuelta fuera Kiski. ¡Sí! Y lo cumplimos. Sí. Y lo cumplimos. ¡Fuera Kiski! Darko dice, pues qué onda, para mí Elia les pagó a esos coches para que hablaran bien de ella y que dijeran que se quedara a Kiski, jajaja. Ella es anónimo. El anónimo. No se escuchó con el Kiski, güey. Pero dice que no nos puede escuchar porque se chamó la chompu y luego tembló. Ah, estuvo fuerte. Estuvo chido eso, güey. Bien, andalla. Sí. Compañeros, hermanos, estén preparados. Por abrir post, cuando abrir post tembló, no más. Baja California se va a separar de México. Dentro de 11 millones de años. Noticia, güey. Anónimo dice, pichis culeros, mándenme saludos, chido post. ¡Saludos, Anónimo! ¡Anónimo! ¡Anónimo! ¡Anónimo! ¡La pura te saluda! ¡Anónimo! Yo tampoco. Luis, por cierto, de arriba soy Luis, el hermano de Elia. ¡Saludos! ¡Que Elia le manda un saludo! Sí. ¡Bravo! Bueno, y nos despedimos. Vaya, tuvimos 9 comentarios. No, faltan los saludos a nuestro compañero. Saludos a nuestro compañero Smokman, que ahorita le están sacando el chamuco por el culo. Pero me dijeron que fue a un nuevo lugar que te hacen 3x1, güey. 3x1. ¿Tres chamucos por uno? Sí, no. Le dan su rameada con el huevo, le pasan el huevo y le escupen con el huevo. ¡Ahora, güey! ¿Cómo te en uno? Usan la misma herramienta. ¿Cuál es el consigue? Aunque, ¿alguien extraña a Smokman? No. Que busque trabajo, güey, que busque trabajo. Pues yo le doy trabajo de subir y bajar, a ver si se anima. Y bueno, ¿no? Nos despedimos. Aquí estuvo Kiski. ¡Saludos! Y no me van a correr. No. ¡Soy popular! Sí, güey. Te adoran, güey. ¿Banda? ¡Hola, ya me voy! ¡Adiós! ¿Chovis? ¿Con el calor de la fregada? ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya Dile. Elia. Saludos a todos y de qué murieron los llamados. ¡Ah! ¡De ardidos! ¡De calor! No, de calor maquero, güey. No, güey. Esta va a estar como de. ¿Cuándo terminó la Guerra Fría? Cuando empezó a hacer calor, güey. No, cuando se chingó el refri, güey. ¡Bye! Va, y un servidor. ¡Bye! ¡Frick! ¡Frick! No, se... ¡Frick! ¡Frick, al doble! ¡Frick! ¡Nos vemos! ¡Frick a la 24! ¡Frick! ¡Frick!